La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 65 de la serie Historia y Literatura, usted ha decidido abordar uno de los libros más polémicos, más largos y quizá, yo no sé si menos leído o más leído del mundo. Muchos dicen que se le encaran, pero a lo último no lo terminan, que es el Ulises de James Joyce, publicado en 1922, pero lo había terminado de escribir en 1904. Es una novela muy prohibida, perseguida, quemada, porque allí quizá aparecen sin ningún tipo de consideración, digamos que todos los vicios del hombre, del ser humano. ¿Cómo nos va usted a contar la otra historia de esta novela Ulises tan famosa? Realmente pues no contiene todos los vicios del hombre, sino que contiene todas las irreverencias del hombre. Hasta dónde se puede ser irreverente, o sea, hasta dónde me enfrento al sistema, hasta dónde logro pensar de otra manera y hasta dónde eso que somos capaces de pensar, de ver, de oler, de sentir, se puede llevar a una frase. Porque es que ahí es donde viene una cosa muy importante en esta novela. Es que dura 18 horas. La novela son 18 capítulos y cada capítulo es narra una hora. Describe una hora. Una hora. ¿Qué pasa en una hora? ¿Qué logra uno pensar en una hora? ¿Qué problemas debe resolver en una hora? ¿Qué absurdos se dan en una hora? Y cuando uno ya revisa eso muy bien, uno se da cuenta primero de que el autor es un gran conocedor de la Odisea, por eso se llama Ulises, es un gran conocedor de la Biblia. James Joyce, que nace en Irlanda, nace en una familia católica poderosa, tradicional, como buen irlandés, uno de los que podríamos llamar hijos de San Patricio, y es educado por jesuitas. Los jesuitas de pronto se dan a la tarea de educar un montón de gente que después revolucionan el mundo. A Voltaire, el filósofo cínico, el autor del Cándido, el que se fue contra todo y después hizo no solo un diccionario filosófico, sino un tratado de la tolerancia, porque él mismo era muy intolerante. Lo educaron los jesuitas. Y también educaron a los jesuitas a Descartes, a René Descartes. Y cuando él escribe el libro sobre el método, pues va a contar si yo estudiaba con los jesuitas. Serían alumnos no destacados de los jesuitas dentro del modelo. Porque a los que eran muy buenos estudiantes les regalaban el libro de Joseph de Maistre, Las Veladas de San Petersburgo, que es una teoría muy poderosa de qué es ser un conservador. Ahora, dentro de esa enseñanza, que es muy buena, que siempre se ha dicho que es muy buena, ha salido gente como James Joyce. Joyce va a romper el mundo de las novelas al plantear algo que le hubiera gustado mucho a un autor que seguramente leería algún pedazo, estoy casi que convencido, argentino, que se llama Macedonio Fernández. Macedonio Fernández era amigo de que la escritura no tiene por qué ser en orden, que los personajes se pueden salir de la novela y pasarse a otros, a otra novela cuando quieran. Que rompiera como todos los cánones. Que romper los cánones, porque es que el canon en la creación se vuelve un freno a esa creación. Por eso los grandes artistas van rompiendo. Y en el caso de el Ulises de James Joyce, la ruptura es tan fuerte que todo el mundo se asusta. Que incluso había por ahí una anécdota de los Estados Unidos de que estaban armando. En ese momento, cuando se escribía una novela, se levantaba en tipos de plomo. Eso es lo que llamaba un linotipo. Salían unas frases al revés y eso había que saberlas colocar para después imprimir el libro. Y los cajistas, que eran los personajes que hacían este trabajo, cambiaban frases, las quitaban para que no los metieran a la cárcel. O sea, las primeras ediciones van a ser una locura, porque a eso le faltan pedazos, cosas. Y esa novela, que es de 18 horas, que se da en un día, el 16 de junio, donde ya está llegando el verano, que se da en Dublín, y que crea lo que después va a ser el Bloomsday, el día de Bloom, que es el gran personaje de la novela, Bloom, que es el único judío que hay en Irlanda. Y al mismo le llama la atención que él esté ahí. Entonces ahí es donde comienza como la historia que no es historia, porque en un día pasa de todo. Los personajes aparecen y desaparecen sin tener que decir quiénes son, nada. Entrar a una carnicería es todo una historia, porque cómo escoge uno entre salchichas y riñones, por ejemplo, o ir a un entierro. Y Bloom, que es el personaje, se va para un entierro y él dice, ¿qué está pasando? Pues sí, aquí vamos acompañando, pero de duelo nada. Todo el mundo fijando de lo que está pasando en la calle, todo el mundo preocupado por otras cosas. Entonces ahí es donde empieza la irreverencia, ¿cierto? Empieza la irreverencia con relación a la política, las formas de las apariencias morales. Porque una cosa es la moral y otra cosa son las apariencias morales. Comienza la crítica a los sistemas, pero una crítica hecha por un ciudadano común y corriente. O sea, es una crítica sin ningún tipo de ideología. Por eso cuando atacaron esa novela antes de que saliera, antes de que se hiciera, pues ya famosa, todo el mundo quería, encontraba ahí de todo. Y de eso que encontraba no era nada cierto. O sea, se leyó con tanto prejuicio que esa novela no podía contener sino grandes pecados, grandes divisiones, de traiciones. Ahí no había nada de eso, pero la gente lo buscaba y lo encontraba. Eso es uno de los problemas que tiene la investigación. Que uno de la investigación encuentra lo que quiere, busca. Lo que quiere buscar. Sí, claro. Lo que quiere encontrar. Lo que quiere encontrar. Eso le pasó a los alemanes que descubrieron el mundo maya, descubrieron un montón de cosas que querían encontrar los alemanes y que no necesariamente era lo que había ahí. ¿El mundo qué? Cuando se descubre el mundo maya. Entonces ahí encuentra un montón de cosas y los primeros querían encontrar un gran calendario y lo encontraron. Pero todo, como no hay mayas vivos, no se sabe realmente eso qué es, pero se escriben libros y se explican, porque la gente encontró lo que quería encontrar. Esa es una de las cosas interesantes. Pero hablando del Ulises, a ver, el Ulises Borges, hablando, tratando de explicarlo, tiene el valor de decir, hombre, yo no fui capaz de leérmelo. Leí unos capítulos, porque a él lo habían llamado con otros intelectuales argentinos para que lo tradujeran, pero se les adelantó un traductor, que es el primero que se le va a medir a esto, que se va a llamar José Salas Subirat, y que hace un gran trabajo, porque es que el Ulises, primero que todo, plantea cuatro cosas que son muy complicadas para un traductor. Primero, unos juegos de palabras espectaculares, porque ahí lo que se la pasa haciendo Joyce es inventando palabras. Y entonces eso para un traductor, eso qué equivalencia tiene en el propio idioma, eso cómo va a sonar, etcétera. Segundo, el traductor tiene que enfrentar todo lo relacionado a los monólogos, porque el monólogo lo va a crear Joyce en forma. ¿Y qué sucede cuando yo me encuentro con una página donde no hay una coma, no hay un punto, nada? Trate de armar eso, porque Joyce escribe unos grandes monólogos que es como uno piensa. Uno piensa sin ponerle gramática a lo que está pensando. Usted simplemente va recibiendo información. Eso pasa sobre todo cuando lo que nosotros llamamos pensar no es otra cosa que recordar o hacer inventarios de lo ya visto. Y eso se desbarata. Entonces un traductor para enfrentar una página gramaticalmente posible en todos los sentidos o imposible en todos los sentidos, se vuelve un problema. Viene un tercer punto y es la cantidad de frases, incluso palabras inventadas, que utiliza Joyce en francés, en alemán, en latín. Porque es que Bloom puede pensar como quiera, que es muy, muy particular. Y lo tercero, lo cuarto, que enloquece al traductor, es realmente qué fue lo mejor que quiso decir. Porque si plantean o se plantean lo que estaba pensando Joyce, de pronto los meten a la cárcel por traducir eso. Porque el libro fue muy, muy prohibido, muy bombardeado. Sí, el libro lo prohibió toda la censura norteamericana, una censura muy poderosa, que después, donde señalaron demasiados libros, ahí cayó William Faulkner, por ejemplo, con una novela que se llama Santuario, eso fue clasificado de obsceno, de pornográfico, y después nos leemos esa novela y es una novela común y corriente. ¿Y esa censura estadounidense es en qué tiempo? Ay, los norteamericanos van a empezar con una enorme censura más o menos hasta los años 70, porque hay persecución por alcoholismo, hay persecución por ideas de izquierda, hay persecución por todo lo que está dañando, entre comillas, un mundo que se suponía perfecto, el mundo feliz. Y realmente lo que hacen los otros no es decir nada extravagante ni grotesco, sino decir eso que nosotros vemos tan bonito no lo es. Eso que usted califica de irreverencia no es otra cosa que un retrato de la realidad que se vive. Ah, sí, claro. Es que la irreverencia se da porque se retrata la realidad burlándose de ella. Ahí es donde aparece el irreverente. Por eso uno dice, hombre, el libro de Joyce tiene humor por montones, absurdos, y él va a ir contando eso en una ciudad donde él ya no está. Esa es otra cosa importante, porque Joyce se va de Dublín, la capital de Irlanda, se mueve por Zurich, ahí seguramente aprendió una buena cantidad de palabras en alemán, se mueve por París, pasa por Roma. Es uno de esos escritores que se están moviendo al principio de un siglo que va a ser el siglo más peligroso de todos, y que de alguna forma también están leyendo eso, ¿cierto? Porque es que lo que más llama la atención en esa época es que se acabe el naturalismo, que es una corriente francesa con un gran escritor que se llama Émile Zola, y que aparezcan hombres como Thomas Mann, novelas como los Budenbrock, cómo se caen los valores, cómo se caen los principios, dónde hay que ceder, dónde el otro llega a un mundo que supuestamente estaba en orden y lo desordena por completo, y nos vamos enseñando al desorden, que es la una de las tesis importantes que tiene Thomas Mann en la novela y que seguramente había percibido de lo que estaba pasando en ese siglo. Es que mire que nosotros vamos admitiendo el desorden. Por ejemplo, eso nos pasa con el ruido, con la bulla. Y aparece una bullita por allí, otra bullota por allá, una bulla más importante, y nos vamos enseñando y ya nadie dice nada. Por eso después Albert Camus escribirá otro libro tremendo que se llama La Peste. Las cosas que nos suceden comenzaron apareciéndose de a pedacitos, chiquitos. Chiquitos, todo estaba normal, como decía Albert Camus en La Peste, y ¡pum!, aparece por una rata muerta. Debe ser Barrámola. Después aparecen dos, sería que la envenenaron. Hasta que son miles las que aparecieron. Y el problema no eran las ratas. No, porque no, que la justificamos de entrada. Justificamos lo elemental que se da, se justifica porque es chiquito. Dos, se puede justificar. Tres, se puede defender. Cuatro, y después ya no podemos. Pero si son mil ratas inclusive, el problema es cuando ya son los humanos. No, no, es que por eso es una metáfora. Entonces uh-huh. lo que hace James Joyce con el Ulises es eso. O sea, él está primero planteándose, a ver, ¿qué tan ordenadamente vivimos? ¿Qué tan ordenadamente vivimos? Ahí hay un personaje que se llama Mulligan, que comienza pues con la novela, y Mulligan es un goliardo. Un goliardo era un fraile medieval que se salía del convento y convertía lo que había aprendido de filosofía, de lógica, de música, de religión, en una burla. Y se iba moviendo por todas partes burlándose de lo que había aprendido. Entonces el último, cuando uno lee el Ulises, aparece Mulligan, que sería como el último goliardo de la Edad Media y el primero de los muchos goliardos del siglo XX. O sea, cuando coge uno lo que sabe y volvámoslo una burra. Eso pues sería, Mulligan estaría muy bien trabajando en cualquier gobierno latinoamericano. ¿Cierto? Por eso usted no sabía tal cosa. Sí, pues está burlando de todo eso, ¿cierto? Entonces ahí viene el primero. Ahora, esa novela, lo del Ulises se ha estudiado mucho porque es una novela que debido a las traducciones, a la cantidad de palabras, de giros, ha permitido ediciones críticas muy poderosas. O sea, de sentarse a ver ahí qué fue lo que quiso decir, por qué eso, qué tiene que ver con la época. Por eso es que a veces es muy bueno comprar una edición crítica, que a mí me dice, mire, esto se dijo por esto, en esa época estaba pasando esto, yo hoy estaba leyendo esto. Eso es lo que en las ediciones críticas plantean, en primera instancia, lo que se llama un hipotexto, que leía el autor mientras estaba escribiendo o que había leído antes para escribir el texto. Y ya cuando se da ese texto, de ahí viene la palabra textil, o sea, tramas y urdimbres, cómo unimos todo eso, aparece el hipertexto. ¿Cómo vamos a interpretar todo eso que pasó ahí? Entonces, ahí es donde los grandes estudiosos se dan a esa tarea. A ver, ahí eso está contextualizado ¿cómo? Irlanda, un país que se quiere independizar de Inglaterra, e Inglaterra no lo deja. Por eso todos, al menos los que somos de la década del 60, nacidos por dos lados y toda esta cosa, nos tocó la independencia de Irlanda. De Irlanda. la de los grupos católicos contra los grupos protestantes. Pero ahí, en ese momento en que se escribe el Ulises, eso está hirviendo. Lo que pasa es que no ha explotado, pero está hirviendo. Un primer elemento, lo que hace que los personajes que se muevan tengan cierta forma de actuar que no es normal. Eso es un primer elemento importante de la novela. Lo segundo es que James Joyce, que además va a escribir dos novelas, un libro de relatos y una novela maravillosa que se llama El retrato del artista adolescente y otra que se llama Dublineses, es tremenda. Ahí James Joyce va a pensar en la llegada de Ulises a Ítaca. Y va a coger, Ulises llega a Ítaca y nadie sabe quién es él. Nadie. Nadie lo reconoce, el perro, lo reconoce la ama de leche, la nodriza. La nodriza, pero no más, él es un mendigo. Y Blum cumple la tarea de ser Ulises. Ulises va por ahí, si él le preguntan, habla, si no, pero él está perdido en ese sitio donde llegó. Molly, que es un personaje femenino, es Penélope, y Penélope, de acuerdo a lo que decía, se la pasó tejiendo y está yendo esperando a Ulises, pero la novela de Joyce vive de un montón de cosas por ahí en una cama, y ahí no se mueve. Y hace interpretaciones de teatro. Entonces convierte a Penélope en lo que era, lo que se planteaba Homero o los Homeros en la Odisea. Penélope recibe atenciones de pretendientes por montones. Por eso hay una película de Taos Angelopoulos tremenda, preciosa, que se llama La mirada de Ulises, donde supuestamente Penélope, cuando sabe de Ulises, lo desprecia. Y todo el asunto es el desprecio de Ulises, según Taos Angelopoulos, en la película La mirada de Ulises. Ahora, ahí entonces aparece Molly como Penélope, que a lo último sostiene a Ulises, pero lo desprecia, y eso lo sabe también Ulises. Y Telémaco, el hijo de los dos, que aparece en un personaje muy bonito, un profesor muy bien manejado, que se llama Stefan Dédalus, donde desde el principio maneja estudiantes a los que no les importa lo que les está enseñando. Él va donde el director y el director le dice, no se preocupe, que de chama le voy a pagar. Y viene la reflexión de Stefan Dédalus, que es un hombre estudiado, intelectual. ¿Esto para dónde va? Entonces, claro, cuando la novela sale la primera parte que sale por entregas gracias a cuatro mujeres que tenían una revista y se atrevieron a publicar artículo por artículo. Capítulo por capítulo, pero no desde el principio, ¿cierto que no? No arranca con el capítulo uno, ¿sí? No, ahí no es, no sé, realmente no sé. Hay un libro que se llama El libro más peligroso, escrito sobre la historia del Ulises, pero no lo he podido conseguir. Debe ser un libro tremendo, ¿cierto? Porque es el libro más peligroso de un señor Birmingham. Pero ahí explicaría, pero no sé, pero honestamente, arrancó por uno, por el otro. Y lo primero que va a cuestionar el Ulises a través de Stefan Dédalus es el asunto de ¿cómo estamos educando? Por eso explotó un montón de gente. ¿Cómo que no está planteando esto? Se metió. Y al fin y al cabo, Joyce era un gran estudioso de las reacciones de los muchachos, ya que se ven esas reacciones. Claro. De hecho, hubo un santo que se llama San Juan Bosco, que también se hizo esa pregunta en Turín. ¿Cómo educar a estos muchachos de las barriadas? ¿Qué es lo que les tenemos que enseñar? Les tenemos que enseñar a jugar fútbol, les tenemos que enseñar a tocar música, les tenemos que enseñar una tecnología. Usted hablaba al principio del programa sobre la irreverencia, que es un libro muy irreverente. Siempre se ha identificado a la juventud con la irreverencia. A ver, sí. ¿La irreverencia es importante finalmente entonces o qué? A ver, hace parte de la juventud. Pero ya en los escritores que se conservan irreverentes, se vuelven una conciencia. A ver, prácticamente ahí habría como que estudiar el contenido de la comedia griega. En la comedia griega se podía ser irreverente, burlándose de las costumbres y burlándose del Estado, con el fin de que el Estado o la gente que estaba en el Estado cayera en cuenta del ridículo que estaban haciendo y que las personas también cayeran en cuenta de eso. Eso lo permite la comedia griega. Esa comedia luego se va a volver la ópera bufa. O sea, la ópera es la tragedia griega cantada. Se decía que los griegos lo cantaban, entonces la cantan, pero para la ópera cómica, la ópera bufa, también cumpliendo con esa tarea de la burla, de la irreverencia. Y de hecho, a nosotros nos gusta mucho algo, pero que hubo que purificar mucho, que era la zarzuela, ¿cierto? Por allá hay un humorista español que decía la zarzuela, aunque se vista de seda, ¿zarzuela de qué? Porque era lo más popular, eso lo decía Jaume Perich, que también tiene otra frase impresionante de Jaume Perich en un libro que se llama Nacional 2. Una de las demostraciones de que el hombre invisible existe es que nadie lo ha visto. Es una genial. O sea, Perich era maravilloso y debe haber gozado mucho pues leyendo el Ulises, porque es un libro muy difícil de leer si usted no tiene humor. Pero si usted tiene humor, eso es una dicha. Es una dicha, por eso hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Y generalmente la irreverencia y el humor van pegados. Sí, porque es un juego de inteligencia. Pero entonces la irreverencia... Porque es que la irreverencia no es el insulto, ojo. No es el insulto. El insulto ya es una agresión a otro. Pero puede haber un límite muy difícil. Ah, hay que saberlo manejar. Eso, por ejemplo... que es un caricaturista, un irreverente, ¿cierto? Es un irreverente, pero no es un insultador, porque el insulto exige odio, rabia, haber perdido la razón, en tanto que el otro inteligentemente lo hace. Pero no todo el mundo aguanta la irreverencia, la caricatura, no todo el mundo la aguanta. Pero, por ejemplo, eso, el primer autor de teatro que utilizó mujeres además en el escenario, actrices, fue Molière. Y Molière es que escribió El Tartufo, El Médico a Palos. Alguna vez lo llamó el rey Luis XIV y le dijo a Molière: hombre, la gente está quejando de lo que usted está interpretando, por lo tanto, vamos a tener que cortar con eso. Y Molière le dijo: ¿cómo así? Si esas comedias no las entendemos ni usted y yo, los demás no tienen ni idea qué es lo que está pasando. Claro, entonces Molière, el rey, dijo: no, claro. Claro, pues, siga para adelante. Eso lo entendemos vos y yo nomás. ¿Cierto? Que fue un gran irreverente. Nomás pues El Tartufo es una obra maestra y uno puede mirar en el Ulises de Joyce no solamente la presencia del mundo griego, sino del mundo de Shakespeare. Es que además ahí hay un montón de juegos. Pareciera que cuando James Joyce está leyendo a Shakespeare, entonces lo copia y escribe como Shakespeare. Y en el libro hay pedazos como Shakespeare, además, ¿no? Unas frases de un contenido de una sabiduría impresionante. Está leyendo a Goethe, entonces escribe como Goethe. Todo eso para narrar un solo día. O sea, ¿en qué momento del día nos comportamos como un personaje trágico de Shakespeare? ¿En qué momento del día queremos ser fáusticos para que las cosas nos salgan ya? Es que ahí viene todo un cuento. ¿En qué momento del día llego a un sitio donde no me reconocen? ¿Soy Ulises? ¿En qué momento del día soy despreciable? Si en un día pasa de todo. Claro. ¿Cierto? Pasa de todo. No solamente lo que está pasando a principios del siglo XX, sino que se está narrando cada cosa. Ahora, el libro utiliza como elementos de narración todos los sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que toco, lo que gusto, lo que digo. O sea, que huele las cosas. Las cosas tienen un olor. Cuando yo me subo a un coche, como pasa con Bloom, Bloom cepilla todos los olores. Esto huele a talco. Pero también todos los ruidos. Llantas, esta rueda, está moviendo y parece que están riendo. Ve, ahí es como si estuvieran riendo. Tocar. ¿Qué significa? Eso es duro, eso es blandito, está caliente, está frío. Eso es áspero, eso es suave. O sea, escoger todo un día y montarlo con relación a la vida humana, porque es que se nos ha perdido la noción de la vida. Estamos preocupados por el tiempo, pero no por lo que pasa en el tiempo. ¿Por qué a la gente le da tanta brega leerlo? A la brega leerlo, primero porque estábamos enseñados a un tipo de literatura que tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Eso fue todo lo que dio el siglo XX. Segundo, porque los libros que más fácil leemos son aquellos que nos cuentan lo que ya sabemos. Por eso los libros de piscina. Leer un bestseller es lo mejor del mundo, porque ya uno sabe eso y se le perdió la página. No importa, sigo en otra. Pero cuando a mí me enfrentan y me dicen, mire, usted pasó por esta calle, ¿qué vio? ¿Qué había ahí? Y esto hace que yo tome un ejemplo que tiene a Sorín cuando era joven, José Martínez Ruiz, el escritor español, que dice que fue al periódico, quería trabajar en el periódico, pidió una cita con el director, y el director lo atiende diciéndole antes de empezar la entrevista, ¿usted me compró un paquete de cigarrillos? Y el otro, que era un muchacho, al director, sí, claro, ya vengo. Salió, le consiguió los cigarrillos, los trajo al director, y el director le dijo, ahora sí empecemos la entrevista, ¿usted qué vio entre el momento de salir y el momento de volver? ¿Qué vio? Mire que nosotros somos automáticos, llegamos a la casa y ni que ya nos enteramos qué hay por ahí. ¿Cuántas veces uno hace un inventario de olores? ¿Cuántas veces hace un inventario de colores? Un inventario de formas, un inventario de sonidos. Por eso es que la gente choca, porque lo primero que dice, pues esto es tan raro lo que está pasando. Es que mientras yo oigo un sonido, están pasando cosas delante de los ojos míos. Y estoy oliendo, y estoy respirando, y estoy pensando además. Pero entonces fue un libro que no fueron capaces de leer en 1922, y hoy, casi 100 años después, tampoco. Hay libros que escogen los lectores. El libro es como las grandes ideas, no escogen a todo el mundo, a muy poquita gente. El Ulises escoge muy poquita gente. porque el Ulises exige demasiada atención, exige estar muy tranquilo y exige irse metiendo con la conciencia de que estoy leyéndome la duración de un día, que como yo en un segundo soy capaz de oír, de ver, de tocar, o sea, cualquier acción me lleva a que use todos los sentidos, describir eso me gasta dos páginas. Lo que yo veo en un segundo me da para dos, tres páginas. Entonces ahí viene un asunto y es la gran reflexión en momentos, no solamente de lo que veo, sino de los estados de ánimo que me acompañan, porque entonces ya veo de acuerdo al estado de ánimo, oigo de acuerdo al estado de ánimo, vuelo, pruebo. Siempre se ha dicho, si usted está enfermo, el mundo por fuera está enfermo. Si usted está con ira, el mundo lo recibe con ira. Y uno en un día cambia todos esos escenarios. Hay momentos donde usted se ofusca y el mundo se vuelve terrible. Hay momentos donde usted sonríe y el mundo se vuelve bonito. Entonces el escritor se da la tarea de recorrer eso. Usted durante un día maneja 10 insultos. 10 formas de burlarse de otro. ¿O quién hace un día derecho? Pues yo creo que ni un maniquí. Porque al menos le está cambiando la luz sobre la superficie. Entonces el Ulises para... A ver, ¿cuál es el lector? Primero, el lector es una persona que sea curiosa. O sea, alguien que le guste las novelas policíacas. El Ulises es maravilloso. ¿Qué soy capaz de descubrir ahí? ¿Soy capaz de descubrir quién es Bloom o no? Algo importante. Al que le gusta pintar, es un libro, es una maravilla, cada renglón se puede pintar. Se puede hacer una imagen de cada frase. Entonces, para alguien que le quiera llenar libretas, siéntese a leer el Ulises, voy a pintar este pedacito, voy a pintar este otro pedacito. Alguien que le guste la música, ¿cómo voy de una nota a otra? Es que mire, el mundo lo construyen los pacientes, no los pacientes de hospital, sino los que ejercen la paciencia. Y en la paciencia es donde uno más cosas descubre. Si yo hago algo rápidamente, lo que descubro ahí es muy poquito. Por eso la inteligencia siempre... señor, es muy rápido, es más inteligente que el más lento. No necesariamente, el más lento vio más cosas. Se enteró de más cosas. Entonces, la lectura del Ulises va a exigir... una persona paciente, o sea, alguien que diga, esto me tiene que llevar a alguna parte, me tiene que llevar a alguna parte. Maimónides tiene algo muy interesante con relación a lo que es un alumno. Un alumno es aquella persona que yo preparo de tal manera que ya después con él me puedo entrar en el misterio. O sea, el lector del Ulises exige un buen lector, claro. preparado. Por ejemplo, si alguien lee a Macedonio Fernández, si es capaz de meterle el diente a una novela que se llama El Museo de la novela del Museo de la Eterna, que tiene 52 prólogos antes de empezar la novela, porque es que esta novela, ¿cómo se va a hacer? Sí, es capaz con Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, además de que es un diálogo continuado, son cualquier cantidad de historias y cualquier cantidad de cosas absurdas. Se lee el Ulises tranquilamente, porque ya está probado. Yo a veces pienso ¿Cómo hará un rabino que domine el Talmud leyéndose el Ulises? Se lo goza. Eso da material por todos lados, sobre todo material humano. ¿Qué es una persona en un día? ¿Qué le sucede en mientras se levanta y en la noche se duerme? Que además me llama mucho la atención porque el personaje Blum, que es un personaje judío en un mundo completamente católico y donde él mismo no como que no entiende por qué es judío en un mundo así, utiliza el número 18. Porque las 18 capítulos, las 18 horas que duraría el libro, 18 es en hebreo Jai, y Jai traduce vida. Wow, o sea, es como una metáfora de la vida, sí, de alguna manera. Claro, de alguna forma. Y sobre todo porque uno en el día está despierto quizá 18 horas. Sí, es normal. Pues usted levanta tempranito echando cantaleta, más o menos se levanta, se baña y sale a la calle, todo hasta que se va a dormir. Pero llama la atención eso. Entonces, son libros que se les puede encontrar claves. Ahora, ¿qué sucede con un libro como el Ulises? Que puede leer las veces que usted quiera y siempre será distinto. Entonces, claro, un lector normal no lo echa. Lo echa. Yo quisiera que... pues respetando el oficio, uno vende las cosas que tiene el mercado. Pero para alguien que invente un método de lectura rápida, le hace el Ulises a ver qué entiende. Hasta ahí le llega el método, ¿cierto? Claro. Porque eso hay que leerlo frase por frase, ir encontrando cada cosa. Y después de la lectura del Ulises, usted dice, hombre, ¿seré capaz de escribir esto? Sí, claro, claro que soy capaz. Porque me hicieron caer en la rutina de todo lo que pasa en un día. O sea que James Joyce es el maestro de la descripción y de la narración. Pues, de la descripción hay gente muy buena, grandes descriptores. A ver, es el maestro de la descripción del 16 de junio. Que es un día único en el mundo. ¿No dice de qué año? Ese pues se supone por los periódicos que lee, las noticias que da. Eso debe ser más o menos 1895, 1896, porque eso se puede rastrear. Pero es un 16 de junio único entre todos los 16 de junio que no han pasado hasta ahora, porque cada día es nuevo. Claro. Y diferente. O sea, que es una... En el judaísmo hay una bendición donde se agradece por volver a recuperar el alma. Al volver a recuperar el alma, o sea, vuelve a recuperar el entendimiento. Para que vea otro mundo que no era el de ayer. Porque lo contrario no necesitaría sino pensar el pasado. No, hay un presente. Y ese presente se agradece para saber este día qué va a traer. Ese es el problema de la gente que vive en el pasado, que nunca ve el día en el que está viviendo. Y ese día tiene cosas nuevas, necesariamente tiene cosas nuevas. Empezando porque el primero que está renovado soy yo. ¿Por qué? Porque dormí. Entonces, por eso la oración que llama el Modéani da, agradece haber recuperado el alma, el entendimiento. Y la novela de Joyce es un entendimiento permanente de cada cosa. Es como vivir con los cinco sentidos abiertos. Sí, porque en el comentario que le hace Borges, él dice, mire, o se mete al análisis del Ulises hablando de un cuento de él que al último logró escribir, que se llama Funes el Memorioso. ¿Qué le sucede a uno si es una memoria permanente? Puede pensar o no, Borges va a decir no, se necesita del olvido para poder pensar. De lo contrario, usted la memoria no lo deja, no lo deja. Si usted no olvida, entonces ¿dónde está el espacio para poder crear otra cosa con base en la memoria? Funes, que se muere muy joven, de 20 años, que todo se lo sabía, que en el colegio lo echaron porque miró dos libros y después llegó en un cuaderno y copió todo como lo vio, incluso una fe de ratas que había por ahí la puso, o los dibujos, las ilustraciones. Entonces es como Borges diciéndole a uno, mire, eso es un juego de memoria como el de Funes el Memorioso, donde las cosas brotan de la memoria de Joyce, pero eso que brota de la memoria de Joyce es la vida de Bloom, de Molly y de Stefan Dédalus, de tres personajes que terminan siendo uno: Ulises, Penélope y Telémaco son uno. Todos dependen unos de otros, y sin ninguno de ellos pueden existir los otros dos. Es una cosa interesante. Hombre, no, Telémaco es el hijo, lo podemos separar. Sí, pues entonces desaparecen los padres. No, podemos votar a Molly, sí, pero entonces aparece el otro sin mujer. O sea, entonces hay un juego tremendo, y tal vez lo lindo de esa crónica que hace de Borges es decir, mire, aquí está la memoria de Irineo Funes, y me puso en problemas, ¿qué voy a hacer con Irineo Funes? Porque Bloom se salva del exceso de memoria que le va a dar Joyce, y en el cuento de Borges Funes no se salva. Entonces ahí es donde el lector tiene que enfrentar tres cosas que son fundamentales. Primero, un montón de cosas que no sabía y que lo van a ofuscar, porque lo que no sabemos siempre nos llega en desorden. Por eso puede ser un fenómeno llega en desorden. Uh-huh. Por eso la Biblia dice al principio, en el principio la tierra estaba vacía y en caos. ¿Listo? Si yo voy a crear un mundo, me llega, con el Ulises me llegó, como en desorden, ahí me llega un mundo. Es lo primero. Lo segundo, empezar a moverme entre las cosas que tienen una lógica y lo que no la tiene, porque la única forma de coger el desorden y separarlo, o sea, es que casi que, pues me atrevería yo a decir que el Ulises toma como ejemplo los seis primeros días de la creación. Es que Dios la pasa separando cosas, el agua de arriba, ordenando, el agua de abajo, ordenando, pero para eso, entonces, ¿cómo se ordena el mundo? ¿Cómo ordenamos la vida entre el comer, el caminar, el hablar, el dormir, el amar, el saltar, el mirar? ¿Nosotros cómo ordenamos eso? Y lo tercero es meterme en la vida de otro que está hablando de mi propia vida, pero no por lo que a mí me gusta, sino por lo que a mí me molesta. Y eso es lo que hace a Ulises una gran novela, la novela que rompe, que irrumpe en el siglo XX y que va a dar pie a un montón de nuevas literaturas, donde nos vamos descubriendo. Entonces uno dirá que todo esto, cuando llega a manos de Freud, cuando llega a manos de Erich Fromm, cuando llega a manos de Carlos Gustavo Jung, que ya es un psicoanalista mucho más religioso, todo esto les mueve el mundo. Mire, ahí está. Porque en el Ulises, a pesar de toda la locura, todo es posible. Ahí no hay una sola cosa que sea imaginaria. Entonces, claro, mucha gente dice, no, yo no me meto, pues, no, yo vengo muy tranquilo pensando lo que no es. No me pongan a pensar lo que es.